los fríos corazones que se hielan, a pesar de ser tan normales. La recia lluvia se ha llevado aquellas hojas en las que había escrito mi rito sacramental. El gran legado del compromiso con nuestra vida es lo más fuerte que podemos dejar. Eso quedará. Suspiro etéreo de nuestra esperanza por una victoria que sea tuya y mía, que podamos compartir cada victoria en un mismo sentir. Esperanza por una victoria que sea tuya y mía, que podamos compartir cada victoria en un mismo sentir. Suspiro etéreo de nuestra esperanza por una victoria que sea tuya y mía, que podamos compartir cada victoria en un mismo sentir. Suspiro etéreo. Suspiro etéreo de nuestra esperanza.